Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 25 de esta, la tercera temporada del podcast de Tuxteno.com. Señores, ¿cómo están, Migueritas? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Pues aquí, listos para otra entrega del podcast de Tuxteno.com. Excelente, Somerita, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, señores. Pues ya preparados para arrancarnos. Muy bien, pues señores, si no tienen más inconveniente, ¿qué onda? ¿Salieron de vacaciones? ¿Qué hicieron? No, pero nada, estuvimos ahí en casita, encerrados, pues descansando. Actividades geek. Bueno, pues habrá que comentar que, bueno, pues este podcast lo pueden escuchar en vivo todos los jueves en punto de las 8:45 de la noche. Así que, bueno, pues un jueves como el día de hoy son los días que grabamos. Recuerden también que nos pueden encontrar a través de iTunes y mencionar que ya también tenemos Facebook, ¿no? El Facebook. Ahí ustedes pueden entrar, poner sus comentarios, lo que les gusta, lo que no les gusta. Ahí esperamos a todos. Noticias. Las noticias más activas del mundo del software libre siempre están al alcance libre. Pues Omarita, tenemos esta noticia que vaya quedado de qué hablar, y estamos hablando del PlayStation 3 con todo este rollo de la red de Sony, ¿no? Así es, pues bueno, pues después de algún tiempo, de algunos días, Sony reconoce la intrusión a las redes de PlayStation. Pues, bueno, aquí están alegando que a partir del día 20 de abril del presente hubo problemas, hubo fallos a la entrada de la entrada al PlayStation Network, al PSN. Bueno, muchos le atribuían a que había problemas de conexión, problemas con el servidor. Pero bueno, después Sony no dio a conocer cuál era la falla. Empezó a ver a dar rumores, largas, ¿no? Como que empezó, sí, a dar largas, ¿no? A dar rumores y obviamente, sí, a dar a salir los rumores. Obviamente uno de los rumores era la intrusión. Y bueno, y finalmente se confirma. Se confirma, ¿no? Se confirma. Y la verdad es de que el tema ha sido ya, pues vaya, revelado en la red. El tema es complicado porque se habla que incluso por ahí ya se hizo público el que, pues, por ahí se filtró información y ya está empezando a pasar factura, ¿no? De hecho hay un comunicado, obviamente emitido por Sony, donde obviamente informa que entre el 17 y 19 de abril pudo haber habido, o más bien hubo una intrusión a su red. Y bueno, pues de lo que anuncian es de que la información que fue obtenida es información personal, nombres, direcciones, fechas de nacimiento, contraseñas, entre algunos otros datos. Aún no han confirmado que la información de las tarjetas de crédito fue robada, pero te recomiendan, obviamente, que por ahí si tienes contraseñas, NIPs, empieces a revisar tus estados de cuenta, ¿no? Yo chequé en internet que, ajá, sí, ya estaba de, o sea, alguna es forma hecho, medio confirmado, porque bueno, pues muchos usuarios de esta red ya incluso comentaban el hecho, pues, de que ya empezaban a ver algunos cargos por ahí de compras. Y que bueno, pues seguramente tiene mucho que ver, pero, con esto, ¿no? Pero bueno, si pudieran accesar a, bueno, extraer tu información personal, bueno, yo creo que también la de las tarjetas de crédito, y finalmente, bueno, hay que tener toda cuidado, la red, ¿no? Estuvo comprometida, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, hay contenidos que se venden en esta red de Sony y se venden a través de una tarjeta de crédito. Lo raro es de que obviamente no tengan encriptada esa información. Imagínate el papá que de repente checa su estado de cuenta y tremendo golazo ahí en cualquier cantidad de sitios porno, ¿no? Con su chavito que en algún momento le compró alguna película a través de la red de PlayStation. Eso es lo de menos. Bueno, quiero comentarte que apenas adquirí el Mortal Kombat que acaba de salir, precisamente en vacaciones. Y viene ahí una oferta para entrar al PlayStation Network. Ok. Pero yo le dudé, dije, no, mejor me pongo a jugar. ¿Cerca la bala? Sí, pero bueno, obviamente no me había enterado de esta noticia. Bueno, déjame decirte que yo soy usuario de Xbox, tengo que decirlo, soy usuario de Xbox 360, nunca he podido llegarle al PlayStation 3. Y algo de lo que siempre presumía la gente de PlayStation 3, pues era esta parte, ¿no? Del poder jugar en la red, que no costaba, Y señores, ahí está su tesorito, está comprometido todo. Fíjate, Toño, que ya llevaba algunos meses donde se dividió la red en dos partes de PlayStation. La parte que aún era gratuita, donde podías jugar algunos juegos, pero no todos. Ok. Y la otra que era como que su red VIP. Entonces, de hecho, la información que te muestra en los canales, pues es diferente. En el canal el gratis, por así decirlo, pues ves por ahí la aplicación de Cluster para análisis de no sé qué cosas y el canal del tiempo y no más. Okay. Pero te sugerían que pues abonando algunos pesos. Entonces, yo sí soy usuario de PlayStation. La verdad y honestamente no... nunca me ha gustado el servicio de internet aquí en México. Entonces eso, la verdad, de contratar un servicio... y jugar con gente de otros países donde te están dando palizas por el lag que tienes. Lag. No es de mi agrado. Entonces yo soy usuario gratis. Caserón. Caserón, exactamente. Caserón de entonces, PlayStation. Por eso es que no me preocupé, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Toda la gente que sí habitúa a comprar o a jugar en línea. Por ejemplo, por ahí No me digas el Play Gali, ya, para. No. Carlos Baizabal, ahí también compañero de trabajo también. Él sí habitúa, pues, entrar y, oye, pues, ¿qué onda en la partidita de Rock Band, etcétera? ¿Ragnarok? Exactamente. Entonces, sí hay gente, o sea, vamos, sí hay gente. Y sí es de preocuparse porque se está hablando de que robaron algo así como... 70 millones de usuarios. ¡Wow! Así es. Bueno, pues la recomendación global, si por ahí traficaban, ¿no? Y interactuaban con esta red, pues tomen sus precauciones y a esperar, ¿no? ¿Tú qué harías? Repito. ¿Tú qué harías? No lo sé, no conozco la red de PlayStation. No, pero ¿qué harías? Si te enteras de esta noticia, ¿tú qué harías? ¿Reportabas tu tarjeta como robada? Pues no, yo creo que te esperarías, ¿no? Digo, tampoco puedes entrar en pánico y... Híjole, no sé, está complicado. ¿Robaron números de tarjeta de crédito? Bueno, o al menos eso es lo que se cree. Direcciones. Fecha de caducidad de la tarjeta. No, pues mira, yo iría a Tepito, yo iría a Tepito a buscar bases de datos. A lo mejor te la vienen ahorita con la del Renault, ¿no? Ándale. Así es, en oferta. Y la cruzas y... Bueno, y esto nos puede servir para entrar un poquito en tema con esta siguiente noticia. Que bueno, pues es todo este revuelo que se ha venido dando en la semana acerca del robo de datos en equipos con sistema operativo iOS, Android y el Windows Phone 7, ¿no? Bueno, más que no es robo. Más que robo de datos es tracking o ubicación. Pongámoslo amarillo, señores. Logueo el log de tu actividad diaria. Exactamente. ¿Por dónde andas? ¿A dónde vas? ¿A dónde te mueves? ¿Qué lugares frecuentas? Y eso es muy importante a niveles comerciales. Y señores, iOS, Android y Windows Phone 7 almacenan esta información. Fíjate que leyendo un poquito acerca del contenido de estas noticias, algo que me llamó mucho la atención es de que, corríjanme si por ahí estoy mal, en el caso del iOS, esta información se guarda en un archivo que además cuando sincronizas vía iTunes al equipo, este archivo también viaja, no va protegido y además la información o el periodo de tiempo que guarda, pues vaya, de dónde has estado, es de 12 meses. O sea, 12 meses, así es. Es todo, sí, un año de actividad. Exactamente. ¿No? O sea, aquí mientras podemos tener en este iPad, podemos tener el archivo. Supuestamente hace una triangulación con antenas, con routers y todo eso. Y ¿qué más les iba a comentar? Ustedes al momento de que sincronizar, ese archivo viaja a su máquina. Entonces, el archivo, mientras está en el dispositivo, si alguien se apodera del dispositivo, pues puede sacar esa información. Y bueno, y también se puede apoderar de esa misma información al momento de que ustedes hacen la sincronización a su máquina, ¿no? A su computadora. Obviamente ahí viene una opción de encriptado, esto puede poner una contraseña, pero por default viene sin contraseña, cual, ¿no? Sí, plano. No nos extrañe que en una actualización, pues obviamente esto ya va a venir por default con alguna contraseña, o que lo quite, ¿no? Bloqueo, o que simplemente lo quite, ¿no? De hecho, fueron llamados a los juzgados de los Estados Unidos ya personal de Google, para ver el tema de Android, personal de Apple, para ver qué es lo que va a pasar. Recordemos que ese tipo de temas sí son muy delicados en los Estados Unidos. Aquí en México como aquí que... No, y, nos vale, y, que y que finalmente esa convocatoria que hicieron para que se reunieran todos ellos, pues es para que dieran la explicación de con qué motivo lo hacían. ¿Para ¿no? qué? Las respuestas a mí la verdad se me hacen un poco absurdas. Por ahí, bueno, pues toda la gente de Apple salió bien librada, haciendo mención que en los términos de servicio dejan ver que, bueno, pues cierta información puede viajar hacia sus oficinas para mejorar el producto. Y bueno, yo no lo he checado, nada más lo vi en la nota, pero sí hace énfasis en que la ubicación está destinada, ¿no? Ellos el sustento que dan es de que, bueno, pues supuestamente es para triangular las antenas en las cuales, bueno, pues estás por ahí tú trabajando y mejorar el producto, ¿no? Algo que, pues, como bien decía en la nota, ¿no? La mayoría de todas las compañías de telefonía celular, pues, realizan esta actividad, ¿no? Fíjate que hace algunos... tendrá uno o dos años, había un libro muy interesante que se llamaba Los Numerati, donde hablaban de que la gente la gente que usa hoy tecnologías simplemente está abriéndose al mundo, ¿no? De una forma a lo mejor un poco insegura. ¿Qué pasa? Saben qué compras porque usas tarjetas de crédito. Sí. Saben a dónde vas porque ya tienen los datos de tu iPad. Exacto. Sabes a dónde estás moviendo. Y entonces, ¿saben qué te pueden ofrecer? Entonces, que no nos extrañe cuando nos llega a nuestra casa propaganda con cosas que realmente nosotros usamos y que nos interesan, ¿no? Y que de repente dices, ah, caray, qué atinados, ¿no? ¿Qué atinados? Oye, esta gente, qué bárbaro. Hasta pensaría que estoy aquí al lado. Y es la realidad, ¿no? Sí. ¿Saben qué frecuentamos? ¿Saben qué hacemos? ¿Saben con quién nos escribimos? Yo estoy contigo, ¿eh? O sea, tampoco creo que se está abriendo la caja de Pandora, ¿no? Definitivamente. Y que no es así como que, wow, el notición. Digo, nosotros estamos un poquito más conscientes porque hemos venido trabajando con la tecnología, ¿no? Pero esta noticia me suena mucho como cuando se vino todo el revuelo de Facebook, ¿no? Y de la venta de los perfiles y de los gustos. Pues señores, son servicios gratuitos en el caso de Facebook, ¿no? De algo tienen que sobrevivir. Ahora, finalmente, en el caso de un dispositivo móvil, pues bueno, podríamos decir que la evolución de toda esta relación de información proveedor-cliente pues la vemos concretada en una aplicación como Foursquare, ¿no? Ahora, la pregunta... Directamente tú dices dónde estás. Pero bueno, esos son para usos comerciales. Ahora, la pregunta... Pero, obviamente, el gobierno puede interferir o pedir, solicitar esos datos para ver qué estás haciendo. Que sería ser, la parte pudiera fija, ser, ¿no? Que ese es... En el caso... Que eso es control. Sí, control. En el caso, por ejemplo, de las compañías de celulares... Si un juez, por ejemplo, logra un permiso para que puedas ver, pues bueno, cuál fue el tracking de tus llamadas, lo pueden tener. En el caso de esta información, bueno, pues no nada más ver a quién llamaste, ¿no? Sino además por dónde estuviste, ¿no? Cuchillo de doble filo, porque a lo mejor a ti te conviene que realmente puedas confirmar dónde estuviste. Ok. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo estuve en tal lugar, hice una llamada y lo puedes comprobar porque ahí está el log de que ahí estuve. Ahora Google, ¿no? Google, su argumento es, ok, necesito permisos especiales para poder yo tomar esta información. Así es. La proceso, pero ya cuando llega a mis servidores, pues prácticamente la recibimos de forma anónima. Mira. Bueno, por ejemplo, aplicaciones como Foursquare, tú estás consciente de que estás dando la ubicación. Sí. Obviamente es para motivos comerciales, ¿no? Pero esto, a menos que no estos investigadores no hubieran sacado esto a la luz, ni nos hubiéramos enterado. Sí, ahora, seamos honestos, probablemente te hubieras enterado porque en iPad, me imagino que como bien lo argumenta Apple, pues viene en el contrato. La pregunta es, ¿cuántos de aquí hemos leído los contratos? Sí, no. ¡Nadie lo hace! Jamás. Nadie lo hace, nos abre el... Debería de. Deberíamos. Es el debería de, pero o sea, pocos lo hacen. La licencia es más, y de hecho hay mecanismos para que leamos los contratos. Hay mecanismos de software donde hasta que tú no recorres todo el scroll, pues te activa el botón de acepto. Exacto. ¿Qué hacemos? Lo bajamos. Hasta abajo y aceptar. Pongámonos en el mejor escenario, que lo leas. ¿Sabes con qué frecuencia cambian las condiciones de uso de una aplicación como iTunes, por ejemplo? No. Cada que haces una actualización te lo cambia. Entonces, bueno, pues es una locura, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Lo comentaste, Toño. Bueno, por si alguien dudaba que estaba aquí en el podcast de Tuxteno.com, pueden checar el archivo de mi iPad. Ok. Pues ahí está. La ubicación. La ubicación exacta. ¿No? Como decías, no se abre la caja de Pandora y ahí se queda el comentario, ¿no? Dos noticias de seguridad esta semana. Bueno, y para darle vuelta, pues platiquemos que el día de hoy, en la madrugada, pues se liberó la versión 11.04 de Ubuntu, ¿no? Finalmente. ¿Quién ya la descargó? Muchos, ¿eh? Digo, fue notición en Twitter. Yo sí quiero señalar algo interesante. En esta ocasión, la verdad es de que trabajaron arduamente en este día. Y bueno, pues las descargas estuvieron muy rápidas, ¿eh? Nos tocó ver en otras ocasiones que, bueno, pues sí, el tráfico era alto y que, bueno, pues los tiempos de descarga se incrementaban. La verdad es de que ahora lo vi bastante bien, ¿eh? Bueno, cuestión de que lo descarguen, nos platiquen qué tal está por ahí en Facebook o en Twitter. Por ahí lo probaremos. Hace algunos podcasts platicábamos acerca de la compra de acciones de Televisa, de este grupo de comunicaciones llamado Yusacel, ¿no? Bueno, pues nada más brevemente quiero comentarles que tuve la oportunidad de platicar con una persona de Yusacel. Obviamente no diremos el nombre de esta persona, pero sí podemos comentarle que tiene buen cargo. Y que nos dejó ver más o menos cuál es la postura, ¿no?, de esta compra. Y bueno, pues les puedo adelantar que de entrada todo va a seguir igual. O sea, si nosotros pensábamos, lo platicamos en esa ocasión en el podcast, que a lo mejor íbamos a encontrar sorpresas en cuanto a paquetes de telefonía, en cuanto a servicios pues de internet. Un plus. Nada, señores. Nada. Todo 2011 estará quieto, pasivo. El año bueno es 2012. Así que habrá que esperar hasta el 2012 para ver realmente lo que ofrecerá ya con Televisa dentro de las acciones de Yusacel. Estaremos muy pendientes. Ya nada más para rematar este bloque y así rapidísimo, ahora le tocó a Yusacel, hablando de Yusacel, estar down en sus redes. Zona 9 y 4 tuvieron problemas, ya hubo un comunicado donde piden disculpas a sus usuarios. Es el tercer día de entrada, es el tercer día. Bueno, nada más. Y YouTube que mencionó que, bueno, pues estaría ya por ahí viendo la posibilidad de empezar a distribuir películas de Hollywood. ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que funcione? ¿Les suena? Digo, finalmente la tendencia va a que todo va a estar en la nube, pero ¿qué opinan? Me suena, sí, ITV. Entonces Google no puede quedarse atrás. Su mecanismo TV. Es Apple TV. Entonces Google no podía quedarse atrás. ¿Y qué es lo que hace? YouTube. Tiene a la mano YouTube. Uh-huh. Ya soy un éxito con YouTube. Y bueno, pues ofrezco películas. A rentar películas. Exactamente. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation. No breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Last resort. Año 2000. En el podcast de Tuxteno.com. Tuxteno.com. Porque el conocimiento está al alcance de todos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en el podcast de Tuxteno.com. El día de hoy, bueno, pues vamos a tocar un tema un tanto polémico. Algunas personas estarán a favor, otras personas estarán en contra. De entrada en esta mesa, bueno, pues tenemos de los dos bandos. En este caso, el buen Somerita, bueno, pues estará un poco neutral. Sin embargo, bueno, su comentario no me ayuda mucho porque sé que es un poco tendencioso. Sin embargo, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del jailbreak, ¿no? Y bueno, pues el buen Vigueras, pues tú tienes un iPad, has trabajado con iOS. Sin embargo, al día de hoy tu iPad es no virgen. Tiene jailbreak. Es virgen. Bueno. Y bueno, pues podríamos nada más para entrar en resumen, comentar que he tenido la oportunidad yo de también interactuar con iOS. Y inmediatamente en cuanto cae en mis manos, le hemos aplicado el jailbreak. Así que el día de hoy estaremos platicando acerca de las ventajas y de las desventajas, y trataremos, o procuraremos, o al menos lo intentaremos, tratar de llegar a una conclusión. Perfecto. Vigueras. Pues bueno, yo ¿por qué no he hecho jailbreak al iPad? Bueno, una de las razones es de que tenemos el App Store. Ok. Y bueno, las aplicaciones que he utilizado, que he descargado, se encuentran a una módica cantidad, misma que, bueno, hay algunas hasta de 10 pesos, que bueno, que yo no utilizo aplicaciones tan complicadas y bueno, fácilmente las descargo por medio de utilizando la tarjeta esa que venden en el Walmart y todos esos lugares. Y bueno, otra, bueno, pues es el tiempo, de que no he tenido el tiempo suficiente para investigar y ver qué es los requerimientos o qué es lo necesario para hacerle el jailbreak. Entonces, ¿no? No nos adelantemos, ¿no? El primer punto que podríamos analizar son las aplicaciones, ¿no? No, pero antes que nada, disculpen, gente ignorante como yo. Les dije que iba a ser tendencioso. ¿Qué es el jailbreak? Pues Somerita, por favor. Bueno, tuve por ahí un iTunes y jailbreak es, pues básicamente, y para no hacer la definición alfredesca, no la vayas a leer, para no leerla, es básicamente, tienes el Wikipedia es básicamente tener como que una tienda alternativa, ¿no? De aplicaciones, donde la mayoría de ellas son, pues, no sé si craqueadas, vamos, no hay que pagar por ellas, las mismas aplicaciones que puedes encontrar en el Apple Store, en una tienda alternativa. Entonces, en resumen, el jailbreak es liberar tu equipo, tu dispositivo, para poder aceptar aplicaciones de terceros, ¿no? Ahí está, eso me gusta más. Ok, entonces, bueno, pues de ahí podríamos partir con el tema que decía Víctor, las aplicaciones, ¿no? ¿Qué pasa con las aplicaciones? Bueno, pues el primer plus a lo mejor de tener jailbreak, o podríamos citarlo como una de las ventajas, es precisamente eso, ¿no? Sabemos que existe una gran cantidad de aplicaciones que no han sido autorizadas por parte de, pues, esta tienda de aplicaciones de Apple, y que, bueno, pues al tener jailbreak, de alguna forma las puedes instalar en tu dispositivo, ¿no? Entonces, esa podría ser una ventaja. Sin embargo, pues la contra podría ser también, por parte de las ventajas de no tener jailbreak, lo que dice Víctor, ¿no? Que las aplicaciones, la verdad, son muy baratas, ¿no? Exactamente. Y bueno, que aparte están a través de un proceso de verificación, ¿no? Por el mismo Apple. Que en teoría no. Tienen que funcionar muy bien. En teoría. De acuerdo a las versiones del firmware ahora, que tengas, ¿no? Ahora, honestamente, yo recuerdo que tuve mi iTunes. La verdad es de que las aplicaciones del jailbreak, había unas que sí estaban, pues no tan bien trabajadas, o no tan bien, pues sí, no acabados, vamos a decirlo así, artesanalmente, que las del Apple Store. Definitivamente mejores aplicaciones en el Apple Store. Ahora, ¿sabes qué me pasó a mí? Yo, en el caso del iPhone 4, que bueno, pues lo adquirí luego, no había jailbreak, porque finalmente aquí llegó con una versión de firmware de la cual todavía no era liberable. Y lo que sí te puedo comentar es que, pues de repente empecé a bajar aplicaciones free. Hay una gran cantidad de aplicaciones gratuitas y que, pues, de repente te permiten ir brincando y bueno, pues llevar tu día a día, ¿no? Ya si te vas un poquito más a fondo, ahí es donde empiezas a encontrar las aplicaciones de paga. Y que, bueno, pues como decía Víctor, ¿no? Finalmente, pues puedes disponer de 200, 300 pesos y hacerte de una gran cantidad de aplicaciones, ¿no? Ahora, seamos honestos, y yo creo que eso del jailbreak es mucho para la gente geek. Y te voy a decir por qué, porque seamos honestos, quien tiene para comprarse un iPad o un iPhone, pues tiene para comprar una tarjeta de 200 o 300 pesos y gastarla en el Apple Store. Les dije que iba a ser tendencioso el comentario. Y sin complicaciones, ¿eh? Instalar esas mismas, ¿no? Exactamente. Pues mira, el jailbreak finalmente sí te la compro. A lo mejor es un tema muy geek. Te divierte. Te lo va a hacer un geek. Te divierte. Pero aún así, digo, ¿cuántas? Digo, al menos a mí me han tocado cantidad de equipos que han pasado por mis manos. De conocidos, amistades, amigos del amigo, que finalmente no tienen nada que ver. Y que de todas maneras optan por... hacerle el jailbreak a su equipo, ¿no? ¿De cuánto es la aplicación, una de las aplicaciones más caras que pueden encontrar en Apple Store? Aprox. Pues sí hay juegos caros, ¿eh? Yo he visto juegos hasta cerca de los $1,000, ¿eh? Sí, aplicaciones, o sea, no sé, de diseño. Exacto. Hay de mil y cacho. Pero digamos que ahora, el promedio, ahora, o el grueso del costo de las aplicaciones, pues sí está en el dólar, ¿no? Ahora, esas aplicaciones de, vamos a pensar, de $500, vamos a pensar... no sé, $50, algo así. ¿Las mismas las encuentras en el jailbreak? ¿O si sí son menos las que encuentras liberadas? No, la verdad es de que... Son craqueadas, ¿no? Ahorita platicaremos del tema todas. De la piratería, ¿no? Que realmente va muy ligado con el jailbreak. Yo lo que quiero ahorita es rescatar un poquito los puntos a favor, ¿no? Del jailbreak. Fíjate, algo que también es importante, o que al menos a mí se me hace interesante de tener un equipo de jailbreak, es que, pues sí, como dices tú, existe todo un banco de aplicaciones ya craqueadas que pues te permite probarlo, ¿no? O probar la aplicación a lo mejor antes de comprarla. Eso... y decidir pues, si te gusta o no, ¿no? Pero la... ok, si te gusta... Que no es muy correcto, estoy de acuerdo. Si te gusta, ¿le irás a comprar? Sí, probablemente yo, sí. Yo te voy a decir que no, mucha gente no lo haría. Para eso... No, bueno, si ya funciona... Para si eso, y yo espero que el podcast ya esté llegando a la gente de Apple, hagan lo que hace Market de Google. La descargas y te da 15 minutos para que la pruebes. Ok. Y si no te gusta, hay un botón que dice regresar aplicación, le das... Y te regresa tu varo. Es una buena idea. Y te regresa tus billetes. Sí, es claro, 15 idea. Minutos. Hay algunas aplicaciones donde el desarrollador puede decir, yo no voy a hacer reembolso, pero, bueno, me tocó comprar una, honestamente, muy mala la aplicación. Entonces ya sé que las que dicen ahí no se aceptan reembolsos es porque la aplicación probablemente no es muy buena. Va a ser ¿no? muy mala. Entonces, okay. Entonces pero estás de acuerdo que lo podríamos poner como una ventaja, claro. ¿No? Probar la aplicación antes de si me gusta, bueno, pues ya la compro, ¿no? Y bueno, invitar a la gente que si lo hace, realmente vaya y la compre. Te voy a decir algo, ¿eh? Nunca he comprado una aplicación en iTunes, tengo que ser sincero, nunca he comprado una aplicación. Ahí está. Sin embargo, sí te puedo decir que después de probar algunas aplicaciones, que a lo mejor ya no he encontrado la siguiente versión porque no está en el banco del Hackelus o que no la he encontrado, digamos, en la red ya craqueada, sí se me ha antojado, o sea, sí me ha motivado a decir, bueno, pues una tarjetita ahí de $200, ¿no? En el Sandbox y pues a lo mejor la compras... Y es una gran ventaja, ¿no? Que tienes una gran cantidad de actualizaciones en nuevas versiones que salga de la aplicación. Y ya con tu tarjeta, pues, dos o tres canciones. Dos o tres canciones de lo que te sobró, ¿no? Ahí está. Ah, pues, me quedó cambio. Esa podría ser dos canciones. Otra ventaja, esta me gusta. ¿No? Esa podría ser esa me gusta. Y bueno, pues, ¿ubican alguna otra ventaja? Creo que, pues, a grandes rasgos, ¿no? Algo que fíjate que también he encontrado y que creo que es bueno, que no lo tienes cuando no tienes jailbreak, pues es precisamente el objetivo del jailbreak, es tener control del equipo, ¿no? De repente, bueno, pues sí puedes tener algunas aplicaciones de terceros que ya no nada más entra en juego el software, ¿no? Sino también la tuneada de lo que vendría siendo la parte del hardware. Entonces, bueno, pues creo que eso también es importante, ¿no? El hecho de que puedas tú tener control de tu equipo, ¿no? Por ejemplo, nos comentabas la vez pasada que habías aplicado el tethering. Ajá. A tu teléfono, ¿no? La pregunta ¿qué es Bueno, cuando repartes el internet, fíjate que esa es una versión que ya está ahorita actualmente libre. En iOS. En iOS. Sin embargo, hace algunos meses no estaba disponible. Para ese tipo de cosas es una ventaja y sí, vamos. Yo creo que por eso lo tuvo que hacer Apple, ¿no? Tuvo que ponerse las pilas y sacar algo que hiciera lo mismo, precisamente para evitar que la gente se fuera por esa vía. El tema de que estuviera o no disponible, creo que ni siquiera era de Apple, ¿eh? O sea, creo que el tema era más bien del carrier, en este caso de Telcel, que ya te entregaba el equipo con esa opción deshabilitada, ¿no? Entonces, una de las ventajas del jailbreak, ¿no? Y ahora sí, pasemos a las desventajas, ¿no? Yo no encuentro ninguna. Bueno, una es la garantía. El primero de todos, un jailbreak mal aplicado puede ser peligroso, ¿no? Pisa papeles. Si a lo mejor no eres un gran geek que puedas volverlo a recuperar, vas a leer mucho, le vas a invertir mucho tiempo y te vas a quedar... Pues ahora sí que sí, con tu dispositivo ahí parado, ¿no? Pisa papeles. Por un rato. A lo mejor no temporal. No. Va a ser temporal, no definitivo, pero pues. Pisa papeles. ¿No? Y bueno, si no estás muy enterado de las aplicaciones que puedes instalar, puedes instalar aplicaciones que sean maliciosas. Exactamente. Al tener la posibilidad de instalar aplicaciones de tercero, corremos el riesgo que alguna aplicación por ahí funcione mal. Y tengo el ejemplo, ¿no? Por ahí yo bajé una aplicación para poder hacer la salida de lo que vendría siendo el dashboard del iPad. Y bueno, pues la bajé para un iTouch y resulta que pues me desconfiguró toda la resolución del iPad, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los riesgos que se corre al tener jailbreak, ¿no? No puedes actualizar contra el iTunes. Exactamente, o sea, finalmente las aplicaciones que tienes piratas... Si te las actualiza de alguna forma, bueno, más bien te las sincroniza, tienes razón, pero no te las actualiza, obviamente traen una firma y bueno, pues al no hacer match esta firma no la puedes actualizar. Bueno, yo no sé si haya, aunque te lo propone ahí. No sé si haya cambiado a cuando tenía aquel dispositivo, pero lo conectaba inmediatamente me decía, no tienes el firmware más actual, aunque ya estaba jailbreakado, deseas actualizarlo o algo así, y obviamente al momento que le digas que sí, recupera, ¿no? te quita el jailbreak, ¿no? Entonces, y no puedes actualizar ciertas aplicaciones, eso tengo entendido. Ahí te va yo la gran desventaja que he encontrado, no sé si ustedes concuerden conmigo, pero bueno, una de las grandes desventajas que me he topado y que bueno, pues al día de hoy le sigues batallando son las actualizaciones principalmente de firmware. Es lo que te digo. De repente hay aplicaciones que sale la nueva versión y resulta que pues nada más es compatible de este firmware en adelante, ¿no? Y no puedes actualizar tu firmware porque tendrías que hacerle jailbreak nuevamente o simplemente para la versión más reciente del firmware de iOS, pues no existe aún jailbreak, ¿no? Entonces, como que la carrera para ir alcanzando la última versión del firmware, pues vaya, es cansada, ¿no? Y en algunos casos, pues doloroso, porque te digo, finalmente hay aplicaciones que puedes dejar de usarlas porque pues ya no son compatibles con el firmware. Y el caso básico, pues es la aplicación nativa, incluso del iOS, por ejemplo, de YouTube, ¿no? Que de repente te encuentras que con algunos brincos ya considerables y por ahí dejaste tu versión de firmware ya de no actualizarla, simplemente ya no puedes ver videos, ¿no? Ahí está. Ok, pues es la opción de cada quien, ¿no? Irse por el jailbreak o quedarse... como está. ¿Cuál podría ser la conclusión? ¿Qué sería lo más recomendable? Bueno, pues para gente aventurera, obviamente el jailbreak. Yo les sugiero por ahí, usen Android. Pues yo la verdad... ¿Es para gente aventurera o para...? En mi experiencia sí lo recomendaría. Sí lo recomendaría. Ahí está. Para alguien que a lo mejor no le gusta meterse mucho, que no quiere tener problemas... Como dices tú, que a lo mejor pues puede pagar ahí sus 100 pesitos por sus 4 o 5 aplicaciones indispensables, pues que no lo haga. Tengo entendido que hay diferentes versiones de jailbreak. ¿Alguna que tú nos recomiendes, Toño, en específico o cualquiera que bajemos es la buena? Pues es que realmente más bien son métodos para poder lograr el jailbreak. Entonces, pues... El que mejor te ha funcionado a ti es... Pues es que esa podría ser otra desventaja, ¿no? No hay como que una metodología para hacer jailbreak. Depende mucho el dispositivo, depende mucho la versión del firmware a la que te vayas a acercar. Vaya, es una carrera contra hackers versus Apple, ¿no? Bueno, y por si alguien necesita que Toño le ayude a jailbreakar su iPhone, está en 01800, le jailbreakó su iPhone. Yeah. Bien. Año 2003, en el podcast de Luxeno.com. Things are feeling down. Well, I know. Ocupa una categoría. Off topic. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en esto que es el podcast de Toxeno.com. ¿Ustedes cómo ven? Digo, finalmente a mí la radio fue o es algo que me apasiona mucho. A lo mejor sí tendría que hablarlo en tiempo pasado. ¿Pero ustedes procuran oír radio? ¿O procuraron en algún momento escuchar radio? ¿Radio comercial? ¿Radio comercial? Bueno, pues yo, déjenme comentarles. Un día nublado, mucho calor. No, pues yo por lo regular sí escucho mucho radio. Radio comercial, radio no comercial, radio del estado, televisión, radio mexiquense. Bueno, escucho más radio que veo televisión. Y bueno, pues actualmente, se ha cambiado mucho, ¿no? Pero sí escucha radio. ¿Tú, Manita, escuchas radio o no? Sí, sí, en las mañanas cuando va manejando hay que enterarse de repente de las noticias. De repente también en la tardecita. Fíjate que los domingos hay buenas. Extraño, raro, pero hay buenos programas. Hay buenos programas de contenido, ¿no? Buenos programas de contenido, exactamente. No sé si concuerdan conmigo, pero como que el radio, al menos en las noticias, en las mañanas, perdón, se ha vuelto de noticias, ¿no? O sea, prácticamente... Siempre eso de noticias, ¿eh? La mayoría de todas las estaciones, cuando tú las pones en la mañana, noticias. Son noticias, ¿no? Pero yo no sé por qué, a raíz de que empiezan los tiempos electorales, todas las estaciones cambian a formatos de noticias, ya sea en la mañana, en la tarde, no sé por qué. Fíjate que hay estaciones de radio que son de noticias, pero fíjate que sí no tocan temas electorales, ¿eh? Por ejemplo, el radio de la universidad, que tocan ahí temas locales, ¿no? Pero bueno, yo al punto al que quiero radio ir es cristiana. Un poquito platicar acerca pues de la mayoría, ¿no? O el grueso de los contenidos que actualmente se tienen en las estaciones de radio, ¿no? Y bueno, pues esto va muy enfocado a platicar acerca pues de este nuevo concepto que también se viene dando, que es el radio 2.0. Bueno, pues yo está de más decirlo, soy un amante o era un amante de las estaciones de rock alternativo que existían en la Ciudad de México, de las cuales, bueno, pues prácticamente no queda ninguna, ¿no? Nos encontramos que, bueno, pues la mayoría de las estaciones de radio, una, o tienen un concepto muy popero, muy comercial, muy del catálogo de Sony Music para vender las 24 horas del día. Vamos a ponerle 40. Noticias, vamos a ponerle o chismes, y, ¿no? Vamos a ponerle nombre y apellido. Un formato muy 40 principales. Muy 40 principales. 40 principales, sí, ¿no? Más bien es un formato de catálogo. Ajá. Catálogo de canciones, obviamente comerciales o populares. Y hasta ahí. Fíjate, Toño, que era una de las razones por las que yo no escuchaba radio en cuanto a lo musical. Porque realmente escuchabas la misma canción, pues en este tipo de estaciones como los 40 principales, escuchas la misma canción cada 2 o 3 horas. Es un playlist de 10 canciones. Exactamente, ¿no? Son muy repetitivos, no hay programas realmente que te ofrezcan un contenido. O sea, encuentras un tipo gracioso que pues está ahí como que parado en el micrófono presentando las rolas. Vaya, realmente no hay un formato, un contenido, algo que lo haga distinto, ¿no? Y luego tenemos lo que decía Vigueras, los programas como de variedad, como el Hoy, pero o el tempranito, pero en radio, que es W Radio. Las grandes estaciones de radio, o al menos la mayoría que pertenecen al grupo Televisa, pues se han convertido como que en el refugio de todos esos conductores de televisión que en ese momento no tienen programas de televisión, ¿no? Y te encuentras pues que la mayoría de ellos, si no tienen ahorita un programa de televisión, tienen un programa de radio, y todos los programas de radio son o de chismes, así es, comentando la noticia. Comentando la noticia, o simplemente ahí de ayudando a la gente, ¿no? Deportes, a la comunidad. Por ahí hay y deportes, deportes, ¿no? Sí. Por ahí hay un programilla en W Radio, que bueno, tiene dos o tres programillas interesantes. Pero definitivamente, pues sí, caen a veces de repente en lo de la variedad. Como dices, ¿no? El tipo chistoso. Y bueno, pues también ahí se antoja quitar el programa y poner uno de tus compactos. Que vamos. Entonces, podríamos decir que, bueno, a nivel de música, deteriorado, ¿no? Deteriorado. Sí, son muy pocos las opciones. Es difícil que puedas tú decir, esta estación de radio, el contenido de música, pues te sigue nutriendo, ¿no? De la música que te gusta. Tienes que darle muchas vueltas al día. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues bueno, en cuanto a música, creo que estamos perdidos, ¿no? Y en cuanto a contenidos, pues probablemente igual, ¿no? Hay dos o tres programas rescatables. De ahí en fuera, como pues, dices, completamente perdido. Sí, dos, tres. Es triste ver a Charo Fernández, bueno, o escuchar a Charo Fernández en la hora nacional, la hora, ¿no? Nacional. Bueno, fíjate que ahí sí, de repente, digo, no sé quién estaba antes, pero antes estaba un poquito más aburrido. Otra le metieron un poquito de dinamismo. No, digo, está perfecto, pero digo, es una tristeza que Charo Fernández, después de haber hecho todo lo que hizo en la radio, pues esté ahorita en un espacio como la hora nacional. Pero, ¿no? Pero escúchalo, en serio, escúchalo, le metió nuevo aire y se antoja, a veces se antoja y dices, oye, yo sí lo he llegado a escuchar, yo sí me confieso fan de la hora nacional. En la media hora de sí, definitivamente. Tiene, okay. De repente avientan buenos contenidos. Ahora, y la otra es, bueno, finalmente esto desencadena este nuevo concepto de Radio 2. 2.0, lo mencionan por ahí. ¿Ustedes consumen podcast? ¿Consumen? Digo, hacemos nosotros un podcast, pero ¿consumen ustedes podcast? Claro que sí. ¿Llegan a por ahí sin sintonizar alguna estación de radio por internet? Sí, también. Y entonces, bueno, se ha convertido en un escape, ¿no? A este vacío que ha dejado el radio comercial, ¿no? Son las opciones, ¿no? Obviamente después de darle vueltas al liar, vueltas y vueltas, pues tienes las opciones por internet, ya sea podcast o streamings, ya sea, bueno, ahora ya hay video, ¿no? Pero pues antes nada era el puro audio, y bueno, también hay opciones interesantes, ¿no? Yo soy muy cerrado para gustos de música. No nos hemos dado cuenta. Sí, no digas. Entonces, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Escuchar un playlist de 10 canciones en el radio, del cual me gustan dos, estamos hablando de que voy a escuchar 8 canciones que y no toquen Enigma, pues, y que no toquen, no, es un crimen. No, pero, y que además todo sea pop barato en español. Exactamente, pues, ¿no? Complicado. Pero por ahí entras a las estaciones donde dices, a ver, hoy traigo ganas de Enigma todo el día, y bueno, pues entras a la página y lo escuchas todo el día. Dios nos salve. Hoy traigo ganas de rock alternativo y todo el día, y hay muy buenas estaciones de jazz, Fíjate que acabas de tocar un punto bastante interesante que creo que es lo que hace fuerte a esto que es el Radio 2.0, ¿no? Y sería básicamente, bueno, pues el mencionar que la gente que consume tu podcast o la gente que consume tu programa o tu estación de radio por internet, pues es gente fiel, ¿no? Es gente que está buscando eso que tú estás generando y no gente que está escuchando, pues, por escuchar, ¿no? Porque de repente se atoró ahí en esa estación y pues simplemente te está escuchando mientras está realizando otra cosa, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos más importantes y que tú como generador de contenido te motiva a seguir por esa línea, ¿no? Exacto. Bueno, algunos de las gentes que se acercan es por el hartazgo de la saturación comercial. Sí. Obviamente hay podcasts que... De los malos programas comerciales. Ahora, habrá que decirlo, en internet también te puedes encontrar podcasts, sí, claro, estaciones de radio malísimos, que además curiosamente tratan de emular lo mal de estaciones que ahorita pues se encuentran transmitiendo de forma comercial, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que decirlo, en el Radio 2.0 pues hay de todo, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay copias, hay cosas inconsistentes. Exactamente. Y hay que rascarle, ¿no? Estando ahí, no nos salvamos de los malos contenidos. Pues sí. Así bueno. Que, bueno, pues ustedes, ¿qué escuchan? ¿Qué podrían recomendar por ahí de lo que hay en la red? En la red, por ejemplo, yo que escucho mucho el podcast de Enrique Ganem, el del explicador. Okay. Ese sí estoy suscrito. Bueno, por el iTunes, el podcast de Warpic. Okay. Ese lo escucho frecuentemente. Y en estaciones de radio por internet, por ahí escucho el knac.com, una estación de rock, metal y cosas de esas. Cosas rudas. Cosas rudas. ¿Tú, Somarita, qué consumes de este radio 2.0? Bueno, hay una aplicación sí para Android, pero donde vienen algunas estaciones, honestamente. Ah, eso te lo voy a decir. Nos la guardamos para la siguiente sección. Pero bueno, estaciones de radio, rock alternativo. Había una estación por ahí de rock británico, donde hay, pues ya sabes, ¿no? Los grupos que están pegando ahorita allá en el Reino Unido, y pues bastante buena. Muy bien. Pues fíjate que yo más que podcast, realmente no soy un gran consumidor de podcast. Creo que soy más un consumidor de radio, ¿no? Y bueno, pues me topé precisamente con que por ahí hay... Escuchas el Panda Show. Encontré, fíjate, que están reviviendo lo que era para aquellos... Podescuchas mayores de 35 años lo van a ubicar rápidamente. Por aquí no hay. Están reviviendo este proyecto de la estación de Rock 101. Ah, órale. Digo, Vigueras, yo sé que tú ibas en la universidad cuando escuchabas Rock 101. Yo la escucho desde la primaria. Y la verdad es de que el concepto me gustó mucho. Y bueno, pues de ahí surgieron una gran cantidad de estaciones como WFM, como Radioactivo. Pero bueno, pues sin duda alguna, Rock 101 fue de las estaciones que cambiaron ese concepto de hacer radio en México. Y bueno, pues es uno de los proyectos que por ahí yo sigo, ¿no? Hay un sitio que, bueno, finalmente es donde nosotros damos el podcast, que es poderato.com. También se los recomiendo mucho. Alguna vez alguna persona me decía, es que los podcasts, como que el grueso de los podcasts van enfocados a la parte tecnológica. Algo que me he encontrado en poderato.com es que sucede todo lo contrario. Te encuentras una gran cantidad de podcasts con una temática completamente distinta a la de los informáticos. Y de repente los podcasts de tecnología pues son muy pequeñitos, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda alguna chequen ese directorio, ese índice de Poderato. Y fíjate que precisamente en estos días nos agregaron a este directorio, que por ahí se los comparto, se llama tecnoradio20.tk, en donde, bueno, pues es un blog en donde lo que hicieron pues básicamente fue como que agrupar, ¿no?, los podcasts de tecnología que existen, que pues de alguna forma quien administra este sitio pues considera que son de alguna forma los atractivos, ¿no?, o con buenos contenidos. Y bueno, pues para que ya no andes buscando tanto, pues puedes ir a este sitio y bueno, pues ahí vas a encontrar una gran cantidad y una gama de podcasts referentes a tecnología, ¿no? Así que bueno, pues ahí están las recomendaciones, ¿no? Yo creo que algo importante también del Radio 2.0 es que no hay reglas, ¿no? Finalmente no hay una directriz de cómo tienes que hacer un podcast en una estación de radio por internet. Tampoco hay como que un protocolo a seguir. Pero además, Toño... Pero el buen gusto impera siempre, ¿no? Pero además, y principalmente, cualquiera puede hacer, o cualquiera puede participar y hacer su propio podcast, ¿no? Sí, así, bueno, y comentar, o sea, ¿dónde y decir estás, lo que ¿dónde lo estás guste, de toda, ¿no?, la infraestructura o todo el monstruo de lo que sería la infraestructura de comunicaciones, ¿no? Simplemente tienes una conexión a internet y, bueno, por ahí que alguien te aconseje qué programas puedes usar y de ahí te arrancas, ¿no? Así es. Así que, bueno, pues ahí está. Fíjate, ya nada más quiero citar una frase que por ahí llegué en alguna ocasión a escuchar de Luis Gerardo Salas, pues productor de radio. En algún momento estuvo en Rock 101 y por ahí alguna vez generó el concepto este de W Radical, también ya muy viejo, y decía que, bueno, finalmente la radio era ese pequeño momento que se generaba entre una rola y otra rola, ¿no? Así que, bueno, citando esta frase, pues quiero mandarle esta frase a nuestro buen amigo Josh MX, que por ahí en la tarde en el Twitter nos comentó que uno de los puntos negativos de este podcast pues era que tenía mucha música. Así que Pues para ti, mi hermano, te dedicamos esta canción aquí en el podcast de Tuxteno.com. Súbele. Limp Bizkit, New Kid, año 1999, en el podcast de Tuxteno.com. Tuxteno.com. Tuxteno.com. Pues continuamos aquí en el podcast de Tuxteno.com. Y bueno, pues como estamos hablando de radio, les traigo una recomendación de una aplicación, okay, para el iOS, que bueno, también viene para, bueno, está para Android, para las Blackberries y creo que también inclusive para Windows Phone 7, se llama TuneIn Radio. Esta aplicación, que cuesta 10 pesitos en el App Store, okay, dependiendo de la localización donde te encuentres, que bueno, que ya la habíamos visto leído en las noticias, yo creo que tiene mucha relación con el tema de las noticias, nada más. Pero mágicamente, ¿no? Sí, así exacto, como que según tu ubicación, te avienta un listado. Te descarga los streams. Obviamente los streams por internet de las estaciones comerciales que hay en tu área. Okay. Por ejemplo, bueno, pues yo como vivo aquí en Toluca La Bella, me descargó las estaciones o el stream de las estaciones, por ejemplo, de 88.9 Noticias, Radio Red, Imagen, Ibero 90.9. Y muchas estaciones, inclusive AM, pero obviamente que distribuyen su señal vía internet. Okay. Y obviamente puedes buscar por tema, ya sea por música, por estaciones habladas, por deportes, o inclusive otra función muy interesante es de que puedes grabar en el momento dado el programa la estación, bueno, eso está bueno, y escucharlo posteriormente. Eso está bueno, Es muy recomendable esta aplicación. Chéquenla. Pues bueno, yo traigo algo muy parecido, solo que esas son shotcasts, es decir, ya son estaciones que están grabadas. La aplicación se llama internet. Así es, la aplicación se llama LCG Jukebox. Y bueno, pues ahí vienen toda la cantidad de música que ustedes se puedan imaginar. Échenle una vueltecita, está interesante la aplicación. No sé si haya para todos los demás, pero para Android, ahí está. Ok, pues fíjate que yo iba a recomendar una aplicación también para el iOS que se llama Radio México. Pero como no me gusta mucho el radio comercial, mejor me la guardo. Comparte tus comentarios en podcast@tuxteno.com y siguiendo a @tuxteno en Twitter. Pues señores, nos vamos con esto que fue el podcast número 25. No sin antes comentar que bueno, pues ya por ahí la próxima semana estaremos regalando pues estas invitaciones para el Campus Party 2011. Estén muy pendientes en el sitio de www.tuxteno.com. Recuerden que nos pueden seguir también a través de Twitter en @tuxteno y también en Facebook a través de www.facebook.com/tuxteno. Ahí vamos a poner todas las ligas, todos los nombres de las aplicaciones que mencionamos el día de hoy, cortesía del señor Víctor. Si por ahí no las ven, significa que el señor Víctor no ha hecho su tarea. Así que bueno, pues dense una vuelta y pues vámonos, ¿no? Vámonos, Toño. Y estuvo muy bien este programa, muchas noticias interesantes de seguridad. Y bueno, nos vemos en la próxima emisión del podcast de tuxteno.com. Somerita, vámonos. Vámonos, señores, que tengan una semana interesante. Y bueno, pues estén al pendientes del próximo jueves. Recuerden, en punto de las 8:45 que arrancamos este stream. Yo soy Antonio Karam, AN Karam en Twitter. Gracias y nos escuchamos en la próxima. El podcast de tuxteno.com es patrocinado por alcancelibre.org, Sitios Hispanos, Poderato, Campus Party México y dirtmode.com. Los contenidos del podcast están bajo la licencia Creative Commons, atribución versión 2.5 México. Initiating shutdown sequence. Launch authorization received. Countdown sequence initiated.